siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes, 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3, Radio Gráfica. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí está. Recién arranca. Se comunican acá, Radio Gráfica, al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Y comenzamos a hablar de las consecuencias de la pandemia, pero también de las irregularidades de algunos empresarios que irresponsablemente se aprovechan de esta situación. Y vamos a hablar de uno de estos casos. Por eso estamos en comunicación con Juan el Vasco Lazzarino. Él es delegado del Diario Popular. El Diario Popular pagó únicamente el 25% del salario de los trabajadores de la web del diario y el 25% del salario de un grupo de personas que quedaron afuera del ATP del ANSES. Vamos a preguntarle qué es lo que está pasando. Buenas tardes, Juan. Te saluda Mauro aquí en la tarde de Radio Gráfica. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a todos. Buenas tardes. Contanos un poco el panorama que se está viviendo en el Diario Popular. Bueno, si te tuviera que resumir un poco las cosas, el panorama que se ha dado en forma constante es que todos los días se puede estar un poquito peor. La verdad que la crisis de la empresa, o de quienes manejan la empresa, mejor dicho, porque la verdad es que el diario sigue saliendo todos los días a la calle, lo seguimos haciendo, sigue siendo el tercer diario de más venta de la Argentina, pero desde 2018 hasta parte, nuestros derechos empezaron a menguar cada día más, y nos encontramos en este momento en el cual algunos percibimos el 50% que pagó la ATP, otros solo percibieron el 25% parte de la empresa, y se terminó el mes y no tenemos respuesta. Una situación que, por supuesto, nos expone a todos, porque la empresa no nos da respuesta, pero nosotros tenemos que dar respuestas a nuestras familias, a las obras sociales, a los supermercados para comprar alimentos, a los traslados para ir de un lado al otro. La verdad es que resulta difícil entender hasta qué punto se puede tirar de la soga del humor social de los trabajadores sin... Y nunca esperar una respuesta, aunque siempre la respuesta parezca algo descabellado. ¿Ustedes qué conclusiones están sacando? Porque por lo que me decís, digo, hay un aprovechamiento de la situación. Sí, absolutamente. Esto comenzó cuando ellos empezaron a denunciar que el macrismo había disminuido en forma severa la pauta oficial. Un diario que vende, en ese momento, vendía 45.000, 50.000 diarios por día, y el problema era la pauta oficial. Como un diario que vende 50.000 diarios por día tiene problemas de acuerdo a la pauta y no vende publicidad. Bueno, empezaron a realizar ciertos recortes y la respuesta siempre es la misma. No recibimos pautas, las ventas caen y no tenemos una respuesta ante eso. El sector empresario, el mismo que no está dispuesto a realizar una readecuación del trabajo, cuando todas las redacciones de Argentina se están reconvirtiendo, están aunando los proyectos web con los proyectos de papel para poder sacar un producto que, aunque en muchos casos para nosotros es perjudicial, también sabemos qué es lo que se viene. Bueno, en medio de la pandemia la empresa toma la decisión completamente contraria a esto, muda la web, la saca de Sarandí y la manda a Chacarita. Para que vos te des una idea, el nivel ilógico de manejo, ¿no? Sí, sí. Que es contrario, que es el no sé, es la antinomia del empresario. El empresario se supone que quiere ganancia. Para querer ganancia tenés que hacer las cosas mejor para que el producto sea atractivo y vendible. Bueno, al revés. Todo lo contrario están haciendo. Es llamativo, ¿no? Vamos a contar a los oyentes que la empresa dueña de la administración de la edición papel es Impreva S.A. Y Manpress se ocupa de la web, ¿no? Así es. En realidad eso es un majadón de prueba porque... son todos, forman parte todo del del holding de la familia Faceto, que tenían TNA, que ni preguntar a los compañeros de TNA para que te cuenten lo mal que le han pasado en ese último tiempo. Perdón, ¿los compañeros de dónde dijiste? Porque no se entendió, se entrecortó la de comunicación. De la agencia NA, ah, Noticias Argentinas. Bien, bien. Una de las únicas tres agencias que había en Argentina. Y la verdad es que Francisco Faceto, que es el director periodístico del diario, no pisa el diario hace, no sé, 3 años. No tenemos respuesta de él más que sucesivos ajustes a través de la Oficina de Recursos Humanos. Pero después no lo tenemos. Sí tenemos al secretario de redacción, que oficia muchas veces como vocero del dueño, no como compañero de redacción, sino como vocero del dueño. Pero después no tenemos noticias de la empresa. Sí las tenemos a veces en el Ministerio de Trabajo, donde nos han citado a través del procedimiento preventivo de crisis que presentaron, donde en más de 7-10 reuniones que llevamos realizando, la respuesta es no tenemos plata, ante un Ministerio de Trabajo que mira. En el mejor de los casos, mira. Sigue mirando ahora. Sí, francamente sí. Entiendo que hay un grupo de personas que trabajan todos los días y hay una decisión política detrás. Porque si no, no hay manera de entender cómo alguien puede tomar las decisiones que están tomando. Nos está pasando a nosotros, con no sé, nuestros colaboradores que no cobran desde diciembre, pero también está pasando a los compañeros de Atlántida que echaron 45 personas sin ningún tipo de respuesta, los aprietes en pronto. Sí, sí. Hay un Ministerio de Trabajo que mira a una rama que declaró esencial el primer DNU. Sí, la verdad que hay varios cuestionamientos que están llegando desde el acuerdo, ¿no?, de la Cámara Empresaria con la CGT, que refrenda el propio Ministerio a este tipo de casos, y teniendo en cuenta lo complejo de la situación, la verdad que es muy cuestionable dejar pasar estas cosas claramente, ¿no?, intencionalmente. Repetimos, ¿no?, están cobrando el 25% de los salarios que paga el ANSES, o además del 25% el ANSES paga el restante. No, eso es así. Bien. Un sector mayoritario cobró el 50% del sueldo gracias al ATP de ANSES. Bien. Y después la empresa Manpress, que es la web, no entró en el ATP, y un grupo de compañeros y compañeras que por cuestiones administrativas, burocráticas, pequeñeces propias del sistema, tampoco entraron al ATP, a ellos la empresa les abonó únicamente el 25% del sueldo. O sea que eso, la empresa no completa mayo con el 25. Sí, o sea que la empresa no completa el sueldo que debe completar. No, en absoluto, sin el llamamiento de nadie, sin que nadie le diga, ¿cómo puede ser? Si yo te pagué medio sueldo de un trabajador, vos no pudiste pagar la otra mitad. Sí, nadie que levante el teléfono. Este cuestionamiento de ¿a quién le estamos dando pauta? ¿Cuántos Spolsky más vamos a criar? Sí, ese es el cuestionamiento. ¿Cuántas oportunidades, ¿no?, más de fuga? Sí, más que nada cuando uno trabaja en un medio, quien te habla que recibe, casi que no recibe pauta, ¿no?, de parte de los organismos públicos del Estado Nacional. Y bueno, uno no entiende cuando hay tanto volumen de dinero apostado a empresas de estas características que no le paguen por lo menos el salario de los trabajadores, ¿no? Ni hablemos de la línea editorial, pero en este caso que no le paguen el salario de los trabajadores, ¿no? Es que si vos entendés que el periodismo, la actividad periodística como tal, es una labor esencial, y te parece que la pauta, por motivos que sea, tiene que ir a los medios periodísticos, yo estoy de acuerdo. Ahora, que vaya a los medios periodísticos, no que vaya al bolsillo del empresario. Lo mismo con todos los proyectos periodísticos. Vos no podés garantizar solo los proyectos periodísticos o editoriales que te parecen que pueden llegar a servir. No, porque los medios autogestivos, los medios comunitarios también necesitan subsistir y tienen una mirada distinta de la realidad y tienen una mirada que le tienen que contar. Entonces vivimos en la misma gran pregunta de siempre, es ¿de qué manera financiamos algo que para nosotros es importante? No es porque es nuestro trabajo o nuestra vocación, sino porque es un servicio. Bueno, claro, para el empresario no es servicio, para los trabajadores sí. Estamos hablando con Juan Lazzarino, delegado del Diario Popular. Le han recortado, le han pagado únicamente el 25% de los salarios a la mayoría de los trabajadores y el 50% a aquellos que pudieron entrar en el ATP. La empresa no está respetando el convenio y el sentido, ¿no?, del ATP también. ¿Han podido establecer algún canal de diálogo, de reclamo al respecto?